alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo... Buenas tardes, amigos y amigas oyentes. Les saluda Paulina Ponce, soy integrante del colectivo ProDH y estamos esta semana en una nueva entrega de su radiorrevista Al Derecho y al Revés. Vamos a hablar en esta tarde, vamos a conversar sobre los saldos rojos del Mundial de Fútbol y vamos a tener ahí alguna información importante que compartir, porque no todo era un juego. Sino todo era color de rosa, o todo era color de Brasil, amarillo, alegría. También hay un lado oscuro que es el que vamos a conversar en esta tarde. Mi nombre es Santiago Castillo, bienvenidos. Sí, bienvenidos y bienvenidas. Queremos agradecerle como siempre a la Casa de la Cultura por el espacio y por la gentileza de acogernos para poder compartir esta información sobre derechos humanos que producimos cada semana. Agradecerle mucho a Daniel también por todo ese trabajo en equipo, siempre muy gustoso y muy colaborador, que es el Daniel. Gracias, Daniel. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa como cada semana con nuestro informativo Voces Comprometidas, que tiene algunos reportes desde algunos puntos del país, siempre agradeciendo también a la red de corresponsales que cada semana, de manera voluntaria y comprometida, realizan este trabajo en todo el país. Así que vamos con el informativo. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Iniciamos este informativo saludando a la cadena de emisoras comprometidas con la promoción de los derechos humanos. Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador. Radio Chahuarurco. Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo. Radio Integración. Radio Sucumbíos. Radio Mega Estación 96.5. Radio Tulcán. Radio Católica Nacional. Radio Guamote. Radio Casa de la Cultura. Y Radio Estéreo Fiesta. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Les invitamos a conocer lo que sucede en el país en el campo de los derechos humanos. Iniciamos con el reporte de Diocles Zambrano, quien desde la provincia de Orellana nos informa sobre los conflictos que suceden entre la comunidad y las empresas petroleras a causa de la falta de respeto a los derechos que tienen las comunidades en los casos de intervención dentro de sus territorios. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y los pueblos. Los conflictos comunidad y petrolera siguen causando polémicas en Orellana. El consorcio petrolero Palanda Yucasur viene proponiendo la construcción de la vía de acceso y la plataforma Yumpac para la perforación de 4 pozos en la comunidad La Merced de la parroquia Taracoa, cantón Orellana, provincia de Orellana, desde hace aproximadamente 2 años, pero hasta el momento no se ha firmado el respectivo convenio de compensación con la comunidad, la misma que invitó a los representantes del consorcio para el 1 de junio del 2014 para pedirles una explicación del por qué no se ha realizado este convenio. En la reunión con el consorcio, según mencionan los miembros de la comunidad, se trataron 2 puntos: el problema de un bono que les debían por realizar los trabajos de sísmica y el de la construcción de la nueva plataforma, llegando a un acuerdo sobre el pago del bono de sísmica, pero en la construcción de la plataforma no se llegó a ningún acuerdo porque la compañía no aceptó las propuestas de la comunidad. Con fecha 2 de junio de 2014, el señor presidente de la comunidad La Merced se dirigió a la gobernación de Orellana para para firmar el finiquito de pago del bono por la sísmica que se venía adeudando desde el mes de agosto del 2013, momento que fue aprovechado por los representantes del consorcio Palanda Yuca Sur para, en forma malintencionada y confundiendo al dirigente y con amenazas de que si no firmaba ingresarían con la fuerza pública, le hicieron firmar un documento en el que le autoriza a esta compañía a empezar los trabajos de obras civiles para la construcción de la vía de acceso y la plataforma de los pozos Yumpa, poniendo en como ejemplo el caso de un dirigente que por reclamar está sentenciado a 3 años de cárcel, dejando al mencionado dirigente en una situación delicada frente a sus compañeros de comunidad que se sienten defraudados por esta firma y por no lograr hasta el momento la firma del convenio de compensación con la mencionada empresa. Sin embargo, el consorcio está realizando sus actividades sin cumplir con este requisito. Esta situación se repite en las diferentes comunidades donde se realizan actividades por parte de las empresas petroleras, llámense privadas, públicas o mixtas. Reportó para ustedes Diocles Zambrano desde Orellán. Nos trasladamos a la provincia del Guayas, desde donde Sonia Rodríguez, corresponsal del Centro Ecuatoriano de Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, nos alerta sobre una situación que de tan frecuente parece normal, la violencia contra las mujeres que llega a casos extremos como el asesinato. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos, amigos y amigas, ¿qué tal? De inmediato nuestro aporte. Servidores profesionales y operadores terapéuticos vivenciales de la Universidad Técnica de Machala participarán en diferentes eventos programados por el licenciado Homer Río Frío, de acuerdo con su proyecto de vinculación con la sociedad. Estos eventos se realizarán en diferentes planteles educativos de la provincia del Oro. La razón es lógica, de acuerdo a los últimos datos de consumo y venta de drogas en los diferentes establecimientos educativos, especialmente colegios y también algunas escuelas, pues se han propuesto realizar algunas actividades en coordinación con algunos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala sobre prevención integral al uso de sustancias psicoactivas en estudiantes. El mencionado maestro señaló que además, por estar elaborando un proyecto de vinculación con la sociedad, con la asesoría del economista René Izquierdo, que es docente de la Universidad Técnica de Machala, también está relacionado con la prevención y el uso de sustancias psicoactivas en los diferentes estudiantes de los diferentes planteles educacionales de la provincia. Por lo tanto, se ha elaborado una amplia agenda de conferencias que se darán en las siguientes instituciones: en Piñas, en el Colegio 8 de Noviembre, en Zaruma, en el Colegio 26 de Noviembre, en el Guabo, en el Instituto Manuel Isabel. Benito Machicela, corresponsal de Radio Católica de Machala, comparte la información. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos, amigos y amigas, ¿qué tal? De inmediato nuestro aporte. Servidores profesionales y operadores terapéuticos vivenciales de la Universidad Técnica de Machala participarán en diferentes eventos programados por el licenciado Homer Río Frío, de acuerdo con su proyecto de vinculación con la sociedad. Estos eventos se realizarán en diferentes planteles educativos de la provincia del Oro. La razón es lógica, de acuerdo a los últimos datos de consumo y venta de drogas en los diferentes establecimientos educativos, especialmente colegios y también algunas escuelas, pues se han propuesto realizar algunas actividades en coordinación con algunos estudiantes de la Universidad Técnica de Machala sobre prevención integral al uso de sustancias psicoactivas en estudiantes. El mencionado maestro señaló que además, por estar elaborando un proyecto de vinculación con la sociedad, con la asesoría del economista René Izquierdo, que es docente de la Universidad Técnica de Machala, también está relacionado con la prevención y el uso de sustancias psicoactivas en los diferentes estudiantes de los diferentes planteles educacionales de la provincia. Por lo tanto, se ha elaborado una amplia agenda de conferencias que se darán en las siguientes instituciones: en Piñas, en el Colegio 8 de Noviembre, en Zaruma, en el Colegio 26 de Noviembre, en el Guabo, en el Instituto Manuel Isaac Encalada Mora. Todos estos temas se estarán disertando entre jueves 10, miércoles 16 de julio y jueves 24 de julio. La finalidad de las exposiciones en prevención es la de compartir vivencias y experiencias de los expositores en cómo evitar caer en las garras de la adicción y el uso indebido de las sustancias psicoactivas, las mismas que son una enfermedad llamada alcoholismo y drogadicción, reconocidas mundialmente por la Organización Mundial de la Salud. las mismas que conducen a los futuros consumidores a la cárcel, los hospitales y la muerte. Compañeros y amigos, este ha sido nuestro aporte desde Machala, Benito Machicela. Para escuchar el último reporte de la red Voces Comprometidas, nos trasladamos nuevamente a la Amazonía. Desde Xuxufindi, provincia de Sucumbíos, Wendy Obando, de Radio Mega Estación, comparte la preocupación por las afectaciones de que son objeto los pobladores por efecto del derrame petrolero del río Aguarico. Derrame afecta a comunidades de las riberas del río Aguarico en la provincia de Sucumbíos. Las comunidades que se encuentran afectadas por la contaminación petrolera ocurrida el 2 de julio presuntamente se originó en la estación Parahuaco. Esta mancha negra afecta a las comunidades que se encuentran asentadas a orillas del río Aguarico, tales como Brisas del Aguarico, Tierras Orientales, Poza Honda, entre otras. Habitantes de la precooperativa Unión, Paz y Progreso del sector del Aguarico 3 se encuentran preocupados porque no existe agua para consumir. Así lo manifiesta una de sus habitantes. Dice el tubo ya. Cuando nosotros levantamos de mañana a ver el río, está pura laguna donde está de molino. Por nosotros está pura laguna eso, de petróleo. No hay como ni bañar, ni clavar, ni coger agua, ni nada. Todos somos de la ribera de la Guarica. También sucedió, pero no creían. Solo los de aquí de la Guarica decían que están contaminados. Y mentir, nosotros somos de acá abajo, somos contaminados, no de acá arriba. Ahora estamos preocupados todos nosotros, toda la vecindad por ahí para acá abajo. Aquí estamos todas las vecindades ahí, está mi hermana, está mi sobrina, está la otra vecina. Tú sabes que hay 10 esa petróleo ahí. Los habitantes de ese sector manifiestan que viven por más de 18 años y sienten afectados por la contaminación del río en vista de que ellos utilizan el agua para cocer alimentos, para aseo personal. El sitio más cercano para que ellos se puedan proveer de agua se encuentra a 2 kilómetros. Frente a esta contaminación ambiental, el Comité de Operaciones Emergentes del Cantón Xuxufindi, con fecha 4 de julio, emitió varias resoluciones. Entre ellas, declarar en estado de emergencia las zonas afectadas en el margen derecho del río Aguarico. Además, solicitar al Ministerio del Ambiente Provincial realice una inspección en el margen derecho de las riberas del río Aguarico a fin de determinar el grado de afectación producto del derrame de petróleo. Exigir a la empresa Petroamazonas aplique inmediatamente el plan de manejo ambiental aprobado por el Ministerio del Ambiente. Estas fueron parte de las resoluciones que fueron tomadas en reunión del Comité de Operaciones Emergentes del Cantón Xuxufindi de fecha 4 de julio, reuniéndose 2 días después. Ahora nos despedimos con la invitación a que visite usted nuestra página web www.prodh.org y nos encuentra también en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta pronto. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Bueno, y ese fue el reporte de la red Voces Comprometidas, que esta semana sobre todo tenía algunas alarmas, algunas alertas de la situación ambiental en la Amazonía, temas sobre el que también alertamos a las autoridades para que puedan tomar las medidas necesarias para garantizar un medio ambiente saludable para toda la población en el oriente y en las zonas que mencionaba el informativo. Eso en cuanto al informativo, pero ya de pensando en el tema de hoy, los saldos rojos del Mundial de Fútbol, tenemos alguna información que compartir con ustedes. Claro, por supuesto que el fútbol como juego nos puede convocar, nos alegra, nos anima, nos involucra ahí en una fiebre a veces hasta colectiva y demás, pero claro, más allá del juego hay algunas cosas que son importantes que conozcamos y que nos enteremos, porque algunas cosas han estado en riesgo, algunos derechos han estado realmente se han vulnerado con la realización del Mundial de Fútbol, y hay unos ganadores y lo que diríamos gente que ha perdido sus derechos, ¿no? Entonces aquí algunos datos, algunas cifras que hemos traído para compartirles, empezando por los datos de la inversión que significó este mundial. Bueno, empecemos también con el dato de que hoy lunes es el día en donde empieza el periodo más largo del mundo sin mundial. De hoy es donde empiezan los 4 años para volver a tener un nuevo mundial. El siguiente mundial por el sorteo que se realizó va a ser en Rusia. Rusia ya ha empezado la construcción de la infraestructura necesaria para poder recibir un mundial, tal cual hizo Brasil. Brasil aproximadamente tuvo un gasto de 14 mil millones de dólares para poder acoger al mundial. De esos 14 mil millones de dólares se fueron en algunas obras de infraestructura, pero sobre todo se fueron en estadios. Ahí el caso más emblemático es la construcción del estadio de Manaus. Es un estadio que le costó a Brasil 276 millones de dólares y que se usó durante el Mundial para que jueguen 4 partidos. Se acaban los 4 partidos y ese estadio no tiene razón de ser, porque no hay una liga, no hay un equipo siquiera que juegue en ese sector de Brasil. Entonces Brasil tendría que buscarse primero un equipo que juegue ahí, luego hacer que ahí también juegue la selección, los partidos amistosos y los partidos de clasificación para el siguiente mundial, tomando en cuenta además de que es una de las zonas más calientes que tiene Brasil. Aún ahora, cuando están en invierno, las temperaturas oscilaban los 40 grados centígrados durante los partidos y era notorio ver, por ejemplo, durante los partidos del Mundial que pasó, que había unos tiempos de reposición, se rompía el tiempo, había un tiempo de espera para que los jugadores puedan hidratarse. O sea, eso no se vio en otros estadios. Lo que dice también es que es bastante complicado que se juegue ahí. Ya, ese es uno de los gastos. De ahí, durante el año pasado teníamos varias manifestaciones, sobre todo durante el desarrollo de la Copa Confederaciones. En Brasil, el gasto que supuso el Mundial y el gasto que supuso también la Copa Confederaciones del año pasado significó que otros rubros sociales, por ejemplo educación, transporte, vivienda, etcétera, se vean menoscabados. Eso significó también que una cosa muy sencilla, tal vez podría decirse que sea muy sencilla, el costo del pasaje pasó de 1.4 dólares o un dólar con 40 centavos al cambio en Brasil a 1.50. No significa que no es ni el 20% de diferencia, y eso desató todas las protestas que hubo. Claro, pero la situación de la economía brasileña en este año realmente es compleja. Se tenía una estimación que para el año 2014 habría una inflación del 6.5%, y solamente en este primer semestre Brasil ya alcanzó esa cifra de inflación. Entonces, claro, el incremento del pasaje se suma a una serie de incrementos en el cotidiano de la gente que previo a la inauguración del Mundial ya puso en escena, digamos, una serie de movilizaciones y manifestaciones, algunas de esas empezadas por los trabajadores del metro, que exigían también un incremento salarial en vista de que se hacía un incremento de pasajes. Pero bueno, esto terminó realmente en una serie incluso de despidos de varios líderes sindicales y motivó además a la adhesión de otras movilizaciones en otros temas. No sabíamos que estaban presentes en las movilizaciones algunos activistas de derechos humanos también denunciaban la situación de los trabajadores que estuvieron en estas grandes obras de infraestructura, y también la situación de otros grupos de población en Brasil, como por ejemplo la situación de las mujeres, de las niñas, frente al tema de trata y de explotación sexual. Sí, correcto, y hay un dato adicional también, ¿no? Efectivamente el costo del pasaje es uno de los hitos, de los rubros que se trató. Es más bien como decir la gota que derramó el vaso. En realidad habían varios aumentos. Aumentó el costo de la vida, el precio del pan, el precio de la leche, y etcétera. Entonces el país empezó a vivir una serie de situaciones en donde las manifestaciones sociales salían muy espontáneas, y espontáneamente, por el peso que tenían, generaban mucho conflicto. Entonces, lo que el oficialismo empezó a decir fue que las manifestaciones eran manipulación de las oposiciones, ¿no? Claro, y sin embargo, la crisis se complejizó también en Brasil en estos días, porque, digamos, no solamente estaba en ciernes de este tema económico, esta gran inversión, sino que alguna pregunta que se han hecho algunas personas, ¿no? La FIFA, siendo una, es una organización de carácter privado, ¿no es cierto? Es una organización internacional de carácter privado. Y, sin embargo, la FIFA recibe estos financiamientos gubernamentales, ¿no? O sea, sacar del presupuesto de un país entre 11.000 y 14.000 millones de dólares para invertir en una actividad que organiza una institución privada es también un hecho que sería importante discutirlo, ¿no? Porque ya más adelante les vamos a compartir también algunas cifras de la ganancia que tuvo la FIFA gracias al campeonato mundial. Claro, porque además la FIFA tiene, todas son ganancias por la FIFA, pero todos son gastos para el Estado que organiza. Entonces, bueno, el Estado asume estos costos bajo una cosa de costos de inversión, es decir, gasto en infraestructura, gasto en equipamiento, gasto, hace todos estos gastos, todos estos 14 mil millones de dólares en gastos, pero recibiría a cambio la inversión de toda la gente que va al país para disfrutar del mundial, digamos, en este caso. Pero hay ciertas cosas que no cuadran tanto, ¿no? O sea, en realidad las cifras de que regresan al país, o sea, con lo que se queda el país, están en contra. Se gastaron 14 mil millones, pero no se recaudó esa cifra como país. O sea, Brasil sale perdiendo el mundial, sin embargo, la FIFA, y voy a dar el dato, son 4.500 millones que tuvo de ganancia. A eso, de eso, claro, hace una repartición de un poco de ese dinero a la selección que gana. Por ejemplo, ayer a Alemania le corresponden más de 30 millones de dólares, a Argentina le tocan 25, al tercero 24, al cuarto 20, y así. En general se han gastado, si llegan, el gasto, digamos, el dinero que se reparte, llega a ser de 576 millones. Si el ingreso es de 4.500, tenemos 4.000 millones de dólares que van directo a las cuentas de la FIFA. Claro, y con todos los... Bueno, y hay todo un negocio además detrás del Mundial, ¿no? Lo que sabíamos es paralelo a las informaciones de cómo iba la clasificación, de cómo iban los equipos en el torneo. También teníamos la información de cuánto llegaba a costar un jugador y otro jugador, y eso cómo beneficiaba a un equipo y a otro. Entonces, todo esto siempre alrededor del negocio de la FIFA, ¿no? Entonces, digamos, cierto es que el equipo de fútbol de Alemania ayer ganó el Mundial, pero los señores de la FIFA se llevan tal vez el premio mayor, más allá de la Copa, que es esta jugosa cifra de los 4.000, de lo que sabemos, digamos, como unos números más oficiales, ¿no? Claro, al final del año, en el 2015, saldrá el informe de lo que se invirtió, de los ingresos y egresos que tuvo la FIFA durante este año de Mundial. Pero claro, o sea, estamos hablando también de que hace 12 años no hablábamos de estas cifras, ¿no? En el Mundial de Francia 98, el ingreso que tuvo la FIFA por el Mundial fue de 375 millones. Esto, claro, repartido entre derechos de transmisión de fútbol, que son los costos más grandes, ese costo de derechos de transmisión aumentó exponencialmente, digamos, demasiado durante este tiempo, y ahora es uno de los rubros más importantes. Es el rubro del ingreso por derechos de transmisión, es alrededor de 1.500 millones de dólares. Claro, entonces sí sería importante tener esa lectura de cómo el juego se inserta en una lógica capitalista, ¿no? Y de beneficio a intereses absolutamente privados. También, bueno, durante el campeonato se hicieron una serie de críticas a los arbitrajes, a la forma en que se condujeron algunos de los partidos, y todo esto hacía pensar que había como alguien más decidiendo sobre los destinos

caballito hecho de madera. Mande tan despacio al subir la cuesta, que juegue a la ronda el mar y la arena. Arre mi caballito, arena de piedra, no andes tan despacio, mar de madera. A la rueda, rueda, sol de pan y canela, lluvia. A la rueda, rueda, sal de pan y canela, cielo. A ver si se acaba Gracias, y esa fue Marta Gómez recordando a Colombia también, que en este mundial ha sido destacada, volviendo un poco a lo bueno del fútbol, destacada por esa participación de la selección en general y de ese futbolista que metió ese golazo, James, que además fue el mayor goleador del mundial. Es que sí, o sea, el mundial tiene recoge también, la idea del mundial es recoger estas expresiones de compañerismo, las expresiones de jugar en equipo, la alegría que significa el fútbol en sí. Pero el problema es que del fútbol se han agarrado para también hacer un negocio particular, y causar mucho problema también en las poblaciones en donde se juega, y también a los países a los que los países, más bien dicho, tienen que hacer, las selecciones tienen que hacer para poder llegar al mundial. Hay el caso, por ejemplo, de las selecciones africanas, que tienen muchos conflictos internos, conflictos en relación a materia económica, y los jugadores que son de escasos recursos también, que provienen de familias de bajos recursos, exigen también que las federaciones les cumplan con los pagos de los premios. No así, por ejemplo, en selecciones como las europeas, donde el pago de los premios corresponde a una semana de salario de los jugadores, ¿no? Entonces, mientras en Alemania, claro, a cada jugador le ofrecen 400.000, $500.000 de premio por haber participado y por haber llegado a altas instancias en el mundial, a los jugadores africanos les ofrecen 10.000, les ofrecen y no les pagan, y como no les pagan, van a paro. La selección nigeriana durante el mundial se fue a paro, un día no entrenó, previo a un partido que tenía muy importante, para exigir precisamente a la federación de su país que les hagan el pago respectivo de lo que le habían ofrecido, ¿no? No es de otra cosa, ¿no? Claro, y bueno, en realidad la Copa Mundial de Fútbol destapó algunos problemas sociales en Brasil, y uno de esos está relacionado con el trabajo sexual. Lo que sucede es que un poco en Brasil existe una suerte de doble moral, ¿no? O sea, por una parte, de alguna manera se ha aceptado socialmente, digamos, el tema del trabajo sexual, pero por otro lado no existe una adecuada regulación, un adecuado control, y sobre todo unas políticas públicas que garanticen tanto la seguridad como la salud de las trabajadoras sexuales. Y es así que, por ejemplo, en el año 2012, durante la Conferencia de las Naciones Unidas, algunos clubes nocturnos fueron cerrados solamente para que las zonas de tolerancia volvieran a abrirse normalmente al finalizar esta cumbre diplomática. Entonces, era como decir, estamos actuando frente a esta situación, pero en realidad fue una cosa coyuntural que duró el tiempo que duró la cumbre, y luego todo volvió volvió a ser como antes. Y ya en el caso de la Copa Mundial, de acuerdo a un reporte llamado Barshad, más o menos se estimaba que habrían unos 300.000 casos de tráfico de personas durante este mes de Copa Mundial de Fútbol. Y claro, la mayoría de estos casos de trata de personas involucraba a mujeres y sobre todo niñas y adolescentes, ¿no? Lo cual es todavía un dato aún más preocupante. Nuevamente para el Mundial de Fútbol hubo algunas suertes de acciones como más mediáticas, digamos, de cerrar algunos locales, pero en la práctica esto no, digamos, no sucedió, ¿no? Y claro, el tema de la explotación realmente fue muy, muy grande. Claro, y esto nos pone también de cara que paralelo al campeonato mundial se mueven una serie de negocios ilegales que no están, no solamente el de la trata, sino otros más, ¿no? El propio negocio de la droga, el propio escándalo que saltó durante el mundial de la venta, de esta reventa de las entradas a los partidos, y entonces se mueven ahí una serie de corrupciones también. Que están a todos los niveles. Ya en el caso de la situación de las niñas, esta alerta se había destapado ya incluso antes de que inicie el mundial. Hablamos de niñas, las mayores tienen alrededor de 16 años. La edad promedio de una niña que está involucrada en tráfico sexual y que estuvo, digamos, alrededor de todo los escenarios del campeonato mundial, la edad promedio era de 12 años. Aquí la situación era muy muy compleja porque el comercio sexual se activó meses y tiempo atrás, desde la construcción de los estadios, como se necesitó mucha movilización de mano de obra, especialmente de hombres, entonces alrededor de los estadios se ubicaron ya algunos espacios, digamos, para el comercio sexual. Siempre, claro, no es que siquiera es un negocio, no es un negocio de la niña, no es un negocio del adolescente, sino que más bien responde a negocios de redes de tráfico, ¿no? Y entonces, claro, probablemente le llega algún valor a la niña, al adolescente, pero es un valor mínimo. La mayor parte de estas ganancias se queda en manos de las personas que bajo muchas formas de extorsión tienen en su poder a estas niñas, ¿no? Y sobre esto tampoco ha habido muchas voces pronunciándose, excepto algunas vocerías de UNICEF y otras de Amnistía Internacional, que también alertaron sobre este tema, ¿no? Una corte de justicia en Brasil resolvió además en el 2012 que las relaciones sexuales con niñas de 12 años no necesariamente eran una violación, ¿no? Y con esto también se abrió la posibilidad de que el tema del tráfico sexual de niñas y adolescentes aumente. Entonces, estos son unos saldos rojos, ¿no? Probablemente aquí durante la conversación es una cifra y es un número o es un tema, pero la verdad es que ya en la realidad ahí estuvieron muchas niñas y muchas mujeres en una situación de violación a sus derechos humanos. Sí, y bueno, el tema no acaba con Brasil. Decía al inicio que cada 4 años tenemos un nuevo mundial. Y cada mundial va a suponer un aumento. Si comparamos los mundiales anteriores, ha habido un aumento muy, muy importante en cuanto a ingresos y también en cuanto a problemas. Tenemos el siguiente mundial de Rusia y el siguiente ya está hecha la elección, es el mundial de Qatar. Es un mundial el mundial, como siempre ustedes saben, se juega en estas épocas, lo que se llama el verano para la región norte del planeta. Pero Qatar está en una parte en donde el verano, precisamente en estas fechas, tiene unos climas súper fuertes, ¿no? Tiene los partidos se jugarían bajo temperaturas, más bien dicho, sobre temperaturas de los 50 grados centígrados. Esto hace que el mismo juego sea imposible. Y esto no es un dato que se tenía y que recién sale a la luz y que estaba así oculto. Nada que ver, es un dato que ya se sabía el momento de hacer la elección. De la votación, los presidentes de las federaciones cuando fueron a la FIFA ya sabían esto. Y a pesar de eso votaron porque sea Qatar la nueva sede. Se habla de corrupción, se habla de venta y compra de votos para el efecto. La verdad es que sería la única forma de explicar tamaña irracionalidad. Pero es así, Qatar está elegido como sede para el Mundial del 2022 y también hay un conflicto de temas laborales, porque Qatar tiene una legislación en donde muchas cosas son ilegales. Por ejemplo, es ilegal salir del país sin el permiso del empleador, es ilegal andar borracho por la calle, es ilegal ser homosexual, para las mujeres es ilegal andar sin burka, etcétera. Pero uno de los problemas más importantes es el tema laboral. Para todos los mundiales, la construcción de infraestructura para el mundial supone un gasto excesivo en construcción de estadios, sobre todo, antes que construcción de vías, de carreteras, de escuelas, que es lo que en el caso de Brasil se ofreció y no se cumplió, pero supone una construcción importante de estadios, que supone también una mano de obra inmensa, un gran recurso humano para poder hacer esta construcción. Ahora, las condiciones de todos los trabajadores actualmente en Qatar son condiciones infrahumanas. Trabajan 12 horas durante los 7 días de la semana en los calores que les había comentado. Trabajan sin vacaciones, sin seguridad social, sin atención médica. Trabajan y en condiciones muy complicadas y no pueden dejar de trabajar por más que quisieran. Y no pueden dejar de estar en Qatar por más que quisieran. La mayoría de los obreros son extranjeros, es decir, no son nacidos en Qatar. Y ellos la tienen complicada porque para poder salir de Qatar necesitan tener el permiso de su empleador. Si el empleador no le da la gana de darle permiso para salir del país, el empleado no sale. Si el empleador no le da la gana de pagarle, el empleado se queda sin su remuneración. Porque incluso hay muchos casos de muchos obreros que han tenido que aceptar un papel firmando que les han pagado, aunque no les hayan pagado, para que les puedan devolver los pasaportes que está en poder de los empleadores y poder salir de Qatar. Entonces, bajo estas condiciones es como se va a desarrollar la siguiente Copa Mundial. Eso también ha generado un poco de polémica, un poco que en la práctica va a ser compleja, porque ya mismo Qatar anuncia que ya mismo empieza la construcción de los estadios, es decir, ya va a empezar todo el proceso y se van a empezar a ver todos los conflictos que están desarrollándose a partir de esto, ¿no? Claro, y también, esto ya es un poco en la reflexión sobre la relación que existe entre fútbol y política, también la lectura que se puede hacer del Mundial en Rusia va a ser importante con todo el poder que ha acumulado Vladimir Putin, no solamente en su propia región, sino ya en la relación con Asia y con Estados Unidos, con Europa y con Estados Unidos, así que esa es un escenario también geopolítico que será como para discutirlo. Y claro, en Brasil obviamente también el fútbol es parte de la política. Desde el año 1998 desde la constituyente de 1998, resulta que coinciden los campeonatos mundiales con las elecciones presidenciales de Brasil. Al igual que el campeonato mundial, las elecciones son cada 4 años y coinciden justo en esta época, ¿no? Entonces, también coincidió esta vez, siendo que Brasil era anfitrión, y el 5 de julio, ya arrancado el campeonato mundial, Dilma Rousseff hizo la presentación de su campaña para la reelección. 3 días más tarde, el 8 de julio, Brasil sufre esta goleada histórica por parte de Alemania, y claro, esto puso sobre el tapete también una seria discusión sobre cómo esto influiría ya en el tema electoral. Y claro, como habíamos dicho al inicio de la conversación, por supuesto que es una pérdida importante, pero sobre todo va a estar marcada el conflicto por la difícil situación económica de los brasileños. Claro, este relanzamiento de la campaña de Dilma lleva este mensaje, ¿no? Brasil, levántate y sacúdete el polvo. Es así como ha bautizado la nueva campaña, y vamos a ver qué efectos produce, ¿no? Ya en un mundial anterior sucedió algo similar con el caso de Argentina y las Malvinas, ¿no? Ahí también, digamos, hicieron algunos cálculos como para ver, porque coincidían, digamos, estas épocas del conflicto también con el Mundial de Fútbol, y ahí también se hicieron una serie de análisis para ver si era posible un boicot contra Argentina, y que luego se vio que era absolutamente improcedente, ¿no? Entonces, preocupaba de todos modos para estos años, para el 82, la situación también de las Malvinas, y eso influyó. Así que bueno, veremos finalmente después de las elecciones qué sucede. Incluso Lula salió también a pedir que cualquier manifestación, que como que no era el momento, ¿no? Pero claro, la crisis se siente en Brasil, y eso está ahí con o sin mundial. Vamos a ir a un tema musical que dará paso también al mensaje final de este programa, y nos acompaña Silvia Rodríguez esta tarde. Santa inocencia, voy a cantarte a la vieja Bagdad, donde mis sueños bebieron esencias y donde noches de luminiscencia de niños arpaban siguiendo a Simbad. Algo debiera hechizar por aviones, alguien debiera apretar un botón que reciclara metralla en razones y poderío en conmiseración, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. Las ruinas vagan inquilinos de las leyendas que fueron maná. Pasa la sombra infeliz de Aladino sin una lámpara para el camino y sin el secreto de Alibaba. Algo debiera embrujar los misiles a quien debiera hacer estallar el hongo de los derechos civiles de los fantasmas que pueblan Bagdad, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal? Sigue usted. El papel sorprendente de Sheherazada en su lecho nupcial, la orden de fuego la dio un disidente de la cultura, la carne, la mente, el sueño y la vida que no se avirtuara. Noche para la malicia, mi luna noche de intimidación, mi luna noche de fuego y codicia, mi luna noche sin Dios ni perdón, que solo está si no es de amor y de fe, que solo está si no es. ¿Qué tal si es usted? Y tal vez ese es el saldo más rojo que nos deja este mundial de fútbol 2014, y es que durante los días del mundial Israel decidió atacar nuevamente a Gaza y alrededor de 200 víctimas palestinas ya de estos bombardeos. Así que toda la solidaridad con el pueblo palestino y todo el repudio y el rechazo a estas acciones militares, bélicas y violentas que solamente nos degradan como humanidad. Sí, efectivamente es el Estado el que está en contra del pueblo, en este caso Israel, el Estado de Israel en contra del pueblo palestino, ¿no? Entonces hay muchas lecturas, hay muchas posiciones al respecto, pero claro, cuando no es justo, no es justo. Así es, ninguna vida humana vale la esta no siquiera es una guerra, es una masacre en realidad, ¿no? Estamos hablando de un acontecimiento que sucedió hace un tiempo. Jóvenes israelíes aparecen muertos. Obviamente esas muertes tampoco son justificables ni mucho menos, pero estas tres muertes desatan este ataque sobre Palestina, donde mujeres, niños, hombres han sufrido este brutal ataque. Así que toda la solidaridad y el pedido para que los gobiernos del mundo actúen y detengan este genocidio. Así que con esto nos despedimos, amigos y amigas, hasta la próxima semana. Estuvo con ustedes Paulina Ponce y Santiago Castillo. Hasta la próxima.